sino a Jesús. Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. No puedo yo luchar con Satanás. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús?